Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El pasado 2 de abril se conmemoró el Día Mundial del Trastorno de Espectro de Autismo. Hoy en Cultura en Acción estuvo Andrés Crespo, un joven autista no vidente, tiene 30 años pero con una edad emocional de un niño de 8 años. También estuvo Marilyn Carrasco, su madre. Ella contó a los micrófonos cómo ha sido su proceso de superación. Lo primero que yo le recomiendo a las personas que tienen una persona con cualquier tipo de discapacidad, si es ciego, pues es lo más hermoso que hay porque ellos ven a través del corazón. Si igual, si es sordo, ellos no son sordos mudos, ellos son sordos. Y sin embargo, muchos hablan, pero también bailan a través de la música, que la vibración del suelo. Y si son personas con síndrome de Down, yo creo que son los más cariñosos que hay en el planeta. Pero cuando, por ejemplo, del autismo, Andrés cuando se pone bravo, hay que dejarlo tranquilo, porque se vuelve agresivo. Ahorita tiene la costumbre de ser, más bien darle besito, pero si no quiere, él te rechaza y yo lo dejo. O sea, le digo a las personas, traten de adaptarse, más bien nosotros nos adaptamos a la vida de ellos. Ellos nos van dando las pautas. Posteriormente Andrés saldrá a Chile, sin embargo su madre señaló que si quieren conocer la experiencia de superación de su hijo Andrés, pueden contactarse al correo marilynecarrasco@hotmail.com sin costo alguno. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.